días para todos. Buen día, Muro. ¿Cómo le va? Buen día, Agostini. Buen día a la audiencia. Bueno, un nuevo sábado en el aire. Nunca vamos a tener un sábado aburrido, Agostini, ¿eh? No, nunca. No. Esta provincia, la verdad que da motivo para estar permanentemente, no digo alegre tampoco, pero dinámico. Para el aburrimiento no hay tiempo, definitivamente. Alguna vez escuché decir que no debe haber nada más aburrido que ser ministro de Economía de Suiza. Claro que sí. Que la gente ni sabe cómo sabe el ministro. Para un argentino sí. Que para un argentino, que estamos acostumbrados a otro ritmo, ¿no? Pero acá tenemos, al contrario, siempre nos queda cortito el programa, ¿eh? Siempre nos quedamos con tinta en el tintero. Bueno, esta semana con la presentación de 500 sublemas. No, vamos a estar como Tucumán. No, en Tucumán era uno cada 17, acá vamos a hacer un candidato cada 45 habitantes. Es la tercera parte, sí. Bueno, pero se ha puesto interesante ahora con la participación de, así sobre la hora, esta pateada de hormiguero que hizo el Colorado Pérez. Sí, que nadie la esperaba. Yo creo que ha sorprendido a los peronistas. A propios y ajenos. Sí, yo creo que a propios y ajenos, justamente. A propios y ajenos. Porque sí. Si uno se agarra papel y lápiz, prácticamente. Sí, reconozco que estábamos hablando recién fuera del aire. No se me había ocurrido hacer la cuenta que hizo usted. Por favor, hágala de nuevo al aire. Partimos de que si sumamos, agarramos una calculadora y entramos a voto, el peronismo estaría perdiendo. El peronismo oficialista, digamos. El oficialista y el, o sea, todo el peronismo unido estaría perdiendo. ¿Aún con el peronismo unido? Sí, estaría perdiendo porque el resurgimiento de masa realmente sorprendió a todo el país. Acá, a más de uno, sí. Acá también sorprendió mucho, los 22.000 votos que sacó Pérez para diputado al Parlasur, nadie los tenía. No está. Eso sí, creo que ni los papeles de Pérez. Eso no estaba en los libretos. Uh-huh. Y tampoco estaba en los libretos la candidatura de Pérez ahora a la gobernación. Uh-huh. O sea que ya parte de un supuesto piso de 22.000 votos, que en Santa Cruz no es moco de pavo. Más los que se llevó de la Sota. Más los que se llevó de la Sota. Porque teóricamente los votos de la Sota van a ir a Massa, acá en la provincia van a ir a Pérez. Ese es el voto peronista que ya no quiere embanderarse con el Frente para la Victoria, pero se resiste a votar a Costa. Acá vamos a reconocer que en la última elección, hace 4 años, los votos que sacó Costa, más de un 40%, ahí había votos peronistas, sí. No son votos radicales. Todo aquello que supera el 30%, no solamente acá, tiene votos prestados. Claro. Los grandes partidos puede ser que tengan una base de un 20-30%, pero ese es el núcleo duro de la gente que vota, no sin cuestionarse, pero vota casi como quien vota a un equipo de fútbol. Bueno, acá la gente no tenía, el que no quería votar al Frente para la Victoria, ya tiene su alternativa. No tenía opción en ese momento. O era votar a Costa o votar al Frente para la Victoria. Entonces yo creo que Costa recibió votos de esos peronistas no tan cerrados, no tan duros, sí, que no quieren votar a un radical. Pero ahora tienen otra opción, ahora tienen la opción de otro peronismo que no es el Frente para la Victoria. Una opción que, exacto, peronista que no está tan contaminada de Frente para la Victoria, de kirchnerismo, digamos. Sí, bueno, se abre un panorama más que interesante, ¿no? Porque también, eso por un lado, el peronismo, lo que le puede ganar ahora este frente le puede ganar al peronismo, creo que sí. Yo creo que claramente es. Pero también está el problema interno de que dentro del frente. Dentro del frente. De la alianza Cambiemos. La alianza. ¿Cómo se llama Cambiemos, acá? Sí. Ya estoy perdido. Algo para el cambio, sí. No, Unión para vivir mejor. Unión para vivir UPVM, mejor. UPVM, sí. Porque le va a hacer pelea a Pérez a Costa, ¿eh? Sí, ya no es Costa ya hace muchos años que es el candidato obligatorio de la oposición. Ya no se cuestiona directamente. ¿Y si no hay otro? Porque no hay otro. Claro. Justamente. No otro no, en condiciones de ganar. O sea. Interesante apertura de la oferta, ¿no? Hay que ponerse contento. Yo creo que cuando se hizo esta alianza con la gente de Massa, no estaba previsto que jugara a Pérez. No, iban como furgón de cola. Eso claro, iban como para sumarle voto a Costa. Hasta he escuchado decir que en realidad eran un lastre. porque eran un furgón de cola peronista de una alianza no peronista, que podía ser más lo que restaba que lo que sumaba. Y bueno, la realidad va mostrando otra cosa. Bueno, ¿y el intendente? El intendente. ¿Qué va a pasar con el intendente? El intendente. Porque Massa va a llevar, aparentemente está llevando un candidato, ¿no? O sea, Pérez va a estar llevando un candidato acá en Río Gallego, que se conozca hasta el momento. Sí. Falta todavía el 5, que cuando se presentan los candidatos. Se presentan oficialmente. Y si arrastra, si el voto de esa boleta también arrastra al intendente, contra 4 o 5 que van separados, sí. Guarda con el intendente que lleve la lista de Pérez, ¿eh? Sí, pero ahí yo lo veo más difícil. El voto galleguense es un voto... Ahí sí que hay mucho anti-K. Hay antiperonista también. Sí. Me da la impresión. En gallegos. En gallegos. En gallegos. En el resto de la provincia no ese es el panorama. Pero el porcentaje de corte de boleta usted sabe que no es muy, no, muy grande. No, cuando hay elecciones presidenciales el porcentaje de corte de boleta cae mucho. Entonces el arrastre de la boleta de Pérez puede llegar a ser numeroso. A sumarle al intendente que va solo contra la otra parte de intendente que también van en el frente, que son varios, que van a dividir los votos. Van a dividir. En el caso Giovetti, Lozano, Fadul. Esos en la sumatoria quizás bueno, van a sacar más votos, pero individualmente... Esa es la macana de la ley de lemas. Volveremos otra vez. El candidato... Este es el mejor, tenía 12 o 13 años, la primera vez que lo escuché, en las elecciones de Uruguay, que decían que había ganado el candidato de... El candidato individualmente más votado fue el candidato del Partido Colorado. No, al revés, blanco. Pero por ley de lemas había ganado el Colorado. Claro. Bueno, el Colorado, justo que estamos hablando del Colorado. Sí. Y yo no entendía en esos años cómo era que... Si el que sacó más votos, cómo era que lo ganaba. Bueno, ya acá tuvimos más de un ejemplo. Bueno, a mí me cuesta mucho explicarle esto a la gente del norte, a la gente de otras provincias, porque no lo entiende. Es que es inexplicable, es realmente no tiene una explicación lógica. Y estoy hablando con gente por ahí que tiene un mínimo de capital, capital intelectual, como para entender. No es como el sistema DON, que hay que sumar, restar, multiplicar y dividir. Es más complejo que eso, es mucho más complejo. A mí me da la impresión de que mis amigos, cuando les quiero explicar la ley de lemas, me terminan diciendo que sí, como los supermercadistas chinos, ¿no? Para pasar a otro tema, y me dan el vuelto en caramelos. Claro, porque si uno se puede analizarlo, es inentendible. No. El sistema DOM es matemático. El sistema DOM, usted agarra una calculadora y va a sacar... Divida por 2, divida por 3. Proporcional. Exacto. Pero en este caso no, en este caso no... La gente no, o quizá entiende la mecánica, pero no lo justifica. Como... No tiene forma de justificarlo, de llevarlo a la realidad. Es claro. Cierto. Y máxime ahora existiendo las PASO, que también han sido prostituidas con candidatos y listas únicas. Claro. El sistema electoral argentino es realmente aberrante ya, aberrante. Tiene 52.000 variantes que se van acomodando a la medida que... Cada candidato oficialista, por lo general, lo necesita. Y el pobre ciudadano tiene que hacer un curso cada vez. Bueno, el sistema es viejo, tiene sus problemas, pero la gente es la que lo hace más complicado. Sí, todavía. Sí. Ahora se quejan todos de la boleta de papel. Si hubiese PASO verdaderas, donde de cada... partido o alianza política surge una lista ganadora. Esa es la función de las PASO. Claro. Después, unas elecciones. Tendría que haber 6 boletas en el cuarto oscuro. Los 6 candidatos que superaron las PASO con sus correspondientes candidatos a nivel Parla Sur, gobierno, provincia, etcétera, etcétera. Pero va a haber boletas como para tapizar de acá hasta Hueraique. Eso es lo que confunde al ciudadano. Claro, lo que pasa es que las PASO deberían ser para todo el país. Exacto. No exacto. Para la provincia que se adhiera o la que no se adhiera. Sí. Y encima esto otro, que a mí no me conviene pegarme las nacionales, entonces voto en abril. Claro, yo claro. En mayo. Yo voy a esperar que voten en Córdoba y así sucesivamente. Esto genera... ¿Cuánto hace que estamos ya en campaña? Desde febrero, más o menos. Ya del año pasado. Y hoy todavía no sabemos el resultado de las PASO en la provincia de Buenos Aires. Por ejemplo. Entonces, vivimos en una... me acuerdo en el año 95, cuando Menem se presenta a la reelección, que venía pisando fuerte Bordón. Y si bien mucha gente, esto lo supe después con el diario del lunes en la mano, ¿no? Mucha gente ya tenía decidido su voto por Menem, el famoso voto cuota o voto licuadora. Muchos estaban con un cierto resquemor de que ganara Bordón. No porque le tuvieran miedo a Bordón, sino porque sabían que podían cambiar algunas variables de la economía. Entonces, todo se postergó para después de las elecciones. Que bueno, terminó la historia, ya lo dice, ganó Menem, Bordón tuvo un caudal muy interesante de votos, pero que nunca más se repitió. Y después desapareció. Y después desapareció, como tantos fenómenos de la Patti, Rico, hablando de otras corrientes, ¿no? El Colorado de Narváez, ¿cuántos? La Carrió mismo. La misma, pero la Carrió tiene una ventaja sobre ellos, resurge de las cenizas. Sí, bueno, pero no con el caudal de votos. No, nunca volvió al caudal el original, eso es cierto. Pero, bueno, en ese momento recuerdo que teníamos que firmar, no sé, un convenio con la X Obra Social que daba para después de las elecciones. Teníamos que acordar un aumento con la Caja de Servicios Sociales que daba para después de las elecciones. Y todo así. Ahora estamos en ese estado prácticamente desde principios de año. Está pasando lo mismo. Lo mismo, pero todo el año. Ya no es de septiembre a noviembre hasta después de las elecciones. Ahora es de diciembre del año pasado hasta diciembre de este. Hay montones de decisiones que, estoy seguro, se están postergando por esa alquimia electoral a la cual nos someten para ver quién puede sacar mayor ventaja de estar parado sobre él. Y no solamente acá dentro del país, ¿eh? No. Hay gente esperando, hay inversiones. Eso le iba a decir. Hay gente que tiene la platita en la mano, pero dice, no. Vamos a esperar a ver qué pasa. Hasta el 11 de diciembre no pongo un centavo. Y esto obviamente uno dice, a mí todo esto ¿en qué me afecta? ¿Y en qué afecta? Que suben las tarifas porque no hay inversiones para sacar más gas, sube la nafta cuando baja el petróleo. Todas esas son consecuencias indirectas que repercuten sobre nuestra vida cotidiana. Consecuencia de todo esto, consecuencia de esta permanente indefinición secundaria a la permanente campaña electoral, ¿no? Ahí tocó un tema, el gas. ¿Vio la factura que están viniendo? Sí, sí. 700% de aumento. Sí, siempre la excusa es la misma. No hubo aumento. Lo que hubo es quita de subsidio. Quita de subsidio, ¿sí? Bueno. Pero, bueno, este es el... Alguien dijo, espere que recuerde el nombre, fue un ministro de Energía. Ya me va a salir, hoy estoy... No tomé el tónico. Me olvidé de tomar el tónico para la memoria. El 1-1, la convertibilidad de Menem fue la tumba del gobierno de la Rúa. El tratar de mantener ese 1-1 ficticio, porque fue una promesa de campaña, el tratar de mantener ese 1-1 ficticio fue lo que terminó en un contexto, convengamos, bastante desfavorable para la Argentina a nivel internacional, pero terminó de sepultar toda esperanza de una reactivación de la economía argentina. Todos tenemos bastante fresco lo que pasó. El 1-1 del kirchnerismo es las tarifas de la energía. Las cifras que se manejan de subsidios a la energía, la parva de millones de dólares que se gastan en importar energía, cuando no hace mucho exportábamos, son fabulosas, son fabulosas. No le quiero mentir, Agostini, me pareció escuchar en un debate radial 14.000 millones de dólares al año. Sí, sí. Alrededor de esa cifra, sí. Para importar electricidad. Bueno, electricidad se genera acá, pero el gas de Bolivia, el gas que... El gas de Qatar que hablábamos que son como 4 o 5 bombas atómicas de Hiroshima a 300 metros de ciudades de 1 millón de habitantes. Bahía Blanca. Bahía Blanca y Zárate también. En Zárate sí. Hay otro gasificador. Todo eso cuesta 14.000 millones de dólares al año. Por favor, que no se vea en esto que voy a decir una reivindicación del gobierno de Menem, pero en la década del 90, simplemente estoy relatando un hecho, exportábamos gas. De acá el gas iba para Chile, acuerdo. Claro. Y ahora estamos en una situación totalmente inversa. Bueno, no hay producción. ¿Por qué no hay producción? Porque se le está pagando 4 dólares el millón de BTU al que produce en la Argentina. Claro. Y se están pagando hasta 17 dólares en Qatar. Entonces, ¿cuál es el incentivo para que ese tipo... Una de dos, o el Estado se hace cargo de todo y pone la tarasca, o le pagan un precio competitivo al tipo. No se produce ni lo uno ni lo otro. La nacionalización de YPF en realidad es una recompra de acciones de una empresa privada. Eso de la nacionalización, veremos. Hay montones de compañías privadas que siguen operando y siguen operando con los precios de 2003. Entonces es lógico. Entonces, que no va a haber inversión. No le interesa el tipo, no, para la empresa seguir sacando gas. Por supuesto. Y a esto le sumamos que una tarifa subsidiada y barata produce un aumento del consumo. Esa es la peor combinación, claro, posible. No produzco, te bajo artificialmente los precios, obviamente. Por eso, en aquel momento, en la década del 90, el 1-1 favorecía que la gente consumiera en dólares ficticios, dólares que costaban un peso. Y ahora, bueno, la gente consume una tarifa ficticia. Pero tampoco se le puede sacar el subsidio así en 24 horas. Bueno, pero lamentablemente no se puede hacer. Esa es la consecuencia de 12 años de políticas de subsidio totalmente, yo diría, sin un sentido claro. El subsidio tiene que ser para el que lo necesite. Claro, y acá estamos, por ejemplo, los concesionarios de ICRT. ¿Cuántas veces hemos hablado del tema? Son los mismos que ya habían hecho dinero con los subsidios a los trenes, los subsidios al transporte. Se subsidia a las empresas, hay que subsidiar al pasajero. Al pasajero, claro. Porque si no caemos en la que pasó acá en Río Turbio, bueno, me pongo al frente de la empresa solo para cobrar el subsidio. ¿Producir qué es eso? No me importa, no lo necesito, si yo cobro igual. Y como el dueño de un colectivo en Buenos Aires, le importa nada llevar o no llevar pasajeros, claro, o llevarlo como ganado arriba al techo, si total le cobra el subsidio. Total, el 60% o más de mi ingreso está asegurado todos los meses en forma de subsidio. El pasajero paga o no paga, y bueno, no me influye demasiado. No, el boleto tendría que costar, no sé, 8 pesos, que cueste 8 pesos. Pero hacer una cuidadosa selección de a quién se va a subsidiar. Claro, ahora, exactamente. Con los medios electrónicos de pago es muy sencillo eso. Si me pueden controlar lo que yo gasto, para que la AFIP venga y me caiga encima mío. La AFIP se entera, claro, si usted compra $500. No se va a enterar si usted gana menos de 3.000 pesos. Sin embargo, se ha insistido en esta política de subsidiar empresas en vez de subsidiar a los potenciales usuarios o potenciales clientes de esas empresas. Y ahora tienen un argumento que es ridículo, que es el que gasta más que el año pasado le saca el subsidio, el que gasta, claro, menos. Pero ¿qué pasa? Que si yo me vengo ajustando hace 4 años... Llega un momento dado que ya no puedo gastar 20 menos que el año pasado, que ya gasté 20 menos que el año anteaño. Me hace acordar el cuento del tipo que tenía un burro y lo quería acostumbrar a que coma menos. Entonces todos los días le daba un poquitito menos de pasto, hasta que un día el burro se murió. Bueno, acá no se murieron los consumidores, pero si llega un momento, es cierto, no se puede bajar más el consumo. No se puede. Y sí, los que han bajado el consumo lo han bajado a expensas de la electricidad, sobre todo en el norte, sobre todo en Buenos Aires y Gran Buenos Aires. Los nuevos barrios que están construyendo, sobre todo los barrios caros, no tienen gas. Sí, todo eléctrico. Esto que está pasando ahora con el gas va a pasar, lo más probable, después de las elecciones, cualquiera sea el resultado, con las tarifas eléctricas. Las tarifas eléctricas están subsidiadas, pero muy, muy, muy fuertemente. Y en algún momento ese subsidio va a ser imposible de mantener. Es más, se ha subsidiado a gente que no lo pedía y que no lo necesitaba. Bueno, pero acá tenemos un subsidio. Por ejemplo, yo me pongo el caso particular mío, yo pago 30 pesos por bimestre, 40 pesos por bimestre de gas, o sea, son 20 pesos por mes. Sí. Y una garrafa cuesta 160 pesos. Sí, a mí me pasa exactamente lo mismo, porque hay, yo pago 2 o 3 meses juntos, porque es tan baja la factura que me llega que dice que será debitada en la próxima. Da vergüenza. Y a mí me da vergüenza ajena, pero acá no tenemos forma de renunciar al subsidio. No. Eso fue para las provincias del norte. ¿Pero por qué no subsidia la garrafa? Que sacan esa garrafa promocional que no existe. Que no existe. Que desaparece. Directamente que todo lo que sea garrafa subsidie. Nadie que tenga gas natural va a salir a comprar garrafa. Claro, claro. Eso es algo que se cae. Bueno, en los años 80, en la revista Humor había, voy a hablar de un mal ejemplo, pero había un abogado, un personaje que era abogado. Feliz día a todos los abogados. Que era el doctor Picafeses. El doctor Picafeses era un abogado de avería, no era un personaje recomendable, pero hacía algunas reflexiones interesantes. Y una de las leyes de Picafeses, me acuerdo que decía, cuando algo no se explica por la lógica, es porque alguien está prendido. Evidentemente, si la lógica indica que hay que subsidiar todas las garrafas, y no se hace de esa forma, es porque en el medio hay un negociado. Quizás el negocio sea legal, quizás no se infrinja ninguna ley, pero alguien está prendido, alguien se beneficia y no precisamente el usuario final. Eso debe ocurrir. Acá no conocemos la garrafa prácticamente. No, acá muy poco hay, pero muy poco. Pero en el norte es crítico el asunto. Y bueno, y toda esa gente que no puede acceder a la garrafa subsidiada también se enchufa a la red eléctrica. Hable con cualquier vendedor de electrodomésticos en el norte y los artefactos de gas, la venta ha caído en picada. Se estancó primero y cayó después. Todos esos usuarios se pasaron a los artefactos eléctricos. Bien, tipo yankee, porque los yankees usan todo eléctrico. Todo eléctrico. Sí. Y el problema es que eso tampoco. O sea, desvestimos un santo para vestir a otro. No es que inauguramos 12 centrales hidroeléctricas, el kilowatt cuesta 4 centavos y estamos reportando electricidad. Hablando de centrales hidroeléctricas, ¿vieron lo que pasó con la empresa china que es la que teóricamente va a poner la tarasca? El Banco Mundial le suspendió todo tipo de crédito por indeseable. Sí. Ya el gobierno chino había advertido que ellos no garantizaban. Era una empresa china, sí. Que no era el gobierno chino. Y que el gobierno no garantizaba la idoneidad y la capacidad de esta empresa. Sí. Ahora fue sancionada, no puede recibir ni una moneda del Banco Mundial por un año. Están en el veraz. Sí, bueno, esas son las empresas que pueden llegar a hacer negocio con la Argentina, con una Argentina que está en permanente campaña electoral, en permanente inseguridad jurídica, donde permanentemente se cambian las reglas del juego, donde permanentemente hay que estar pensando en el famoso costo argentino, por no decir el 15%, antes era el 15%, ¿no? Ahora no sé cuánto será. No sé si habrá una cifra. Y por eso le decían a Julio De Vido teléfono celular. Antes de hablar que fuera el 15. Sí. Bueno, pero vio que el 15 ya no es imprescindible. Usted puede marcar 2966. Claro. Así que evidentemente hubo algunos cambios en las reglas del juego. Salió chiquitito y salió en esos rincones. Bueno, ahora con las noticias online, eso de que salgan una página par abajo y a la derecha pasó a la historia. Los lectores de diarios de papel saben de qué les estoy hablando, ¿no? Cuando uno no quiere que una noticia tenga demasiada importancia, la pone ahí, y viceversa. Pero yo la puse. Yo ahí estaba, página 8, abajo, al lado de la propaganda de la roticería. Al lado de la necrológica. Sí. Pero ahora el hecho de leer las noticias en formato electrónico hace que el usuario sea más activo y pueda seleccionar el perfil de las noticias que reciben. Y saltan estas cosas que, bueno, no he escuchado a grandes popes de la política hablar de este tema. No, si ni se tocó el tema. Tampoco la oposición, ¿eh? Nadie, prácticamente. Ahora, esa empresa, vamos a recordar un poquito, la primera llamado a licitación la había ganado otra empresa que dice que es lo máximo en el mundo en represas. Sí, y después hubo un movimiento. Electroingeniería la impugnó porque ellos habían quedado afuera. Entonces la bajaron y se volvieron a presentar y la gana Electroingeniería con esta gente. Asociado con esta gente. GESOUBA, no sé si se pronunciará así, es GEZH. A GESOUBA, la empresa china de las represas. Muy malos antecedentes, pero en el mundo tiene malos antecedentes. Ha dejado obras por la mitad, ha hecho obras que no funcionaron. Y el problema, la pregunta que se me planteó es, yo no sabía esto. Es una empresa china. Es más, yo pensé que era. China tiene una economía bastante particular porque tiene un pedacito de su territorio que es capitalista y el resto comunista, con obviamente una fuerte presencia estatal. Yo pensé que esto era una especie de consorcio entre chinos millonarios por un lado y el Partido Comunista Chino a cargo del gobierno desde hace 100 años, pero no, parece ser que es una empresa que nada tiene que ver, no tiene ningún respaldo. El gobierno chino salió a advertir cuando se presentaron de que ellos no garantizaban a esta empresa que ya venía con muy malos antecedentes dentro de China. Y había hecho obras que habían resultado un fracaso. En cambio, la otra no, la otra es una empresa, una de las más grandes del mundo en la en el tema de represas. De represas hidroeléctricas. La firma esta, en este veraz del Banco Mundial, figura en el capítulo Fraude y Corrupción, dice acá. Qué lindo título. Fraude y Corrupción. Y bueno, dime con quién andas. ¿Cómo se llamaba aquella republiqueta que hacía Olmedo? Olmedo. Costa Pobre. Costa Pobre. Costa Pobre. ¿A dónde sí. cayó esta empresa? Costa Pobre. Sí, fue algo parecido de Chevron con Vaca Muerta. Exacto. Chevron venía expulsado de todos lados. Ecuador. Ecuador tenía un juicio de 40... Ahí están todavía. Y están todavía con el juicio ese. No podía operar en ningún lado. ¿Dónde fue recibido? En Costa Pobre. Así que bueno, todas las ilusiones, todas las fichas que le metemos a los santacruceños, más allá de los debates, del impacto y qué sé yo, no sabemos que necesitamos energía, no jodamos, de algún lado hay que sacarla. Y considerando que la energía hidroeléctrica, si bien tiene un impacto ambiental donde se construyen las represas, no produce emisión de carbono, etcétera, esto parecía una solución a la industrialización, a la reconversión económica de Santa Cruz. Y ahora me parece que vamos a tener que esperar unos añitos más hasta que se aclare esto, porque ya no sé si vamos a poder contar con... Así se llama, Gezouba, con H entre la Z y la O, la empresa china de las represas. Un pequeño paréntesis para saludar a todos los abogados. Ayer fue el día hoy. Ayer fue el día, sí. Para saludar a todos los abogados. Y tiene un tema para la reflexión. Especialmente los que están del lado nuestro. Especialmente nuestros abogados. No, claro, no los que están enfrente. ¿Cómo era? Un abogado, si está del otro lado, es un hijo de su madre. Si está de mi lado, es el mejor abogado. Es un buen abogado, claro. Pero no, una reflexión que pocas veces he escuchado. Vivimos en una república. Poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial. Hay un poder del Estado que está exclusivamente destinado a que sea conducido por abogados. En ningún lugar del mundo, por ejemplo, dice la Constitución de que el Ministerio de Salud debe ser conducido por bioquímicos o por médicos. En ningún lugar del mundo dice que el Ministerio de Defensa debe estar a cargo de un militar. Pero hay un poder que es exclusivamente destinado a que lo conduzcan abogados. Y desde chiquito, cuando... Cosa paradójica, yo hice la primaria en la época de Onganía Lanusse, y me enseñaban instrucción cívica, y me ponían una foto del Congreso, yo no sabía para qué servía el Congreso, si nunca lo vi funcionar. Pero no se enseñaban esas cosas. Y aún con todo lo pavote, era más pavote que ahora, con todo lo pavote que era, yo me pregunté, ¿pero cómo? Hay un lugar donde uno no puede llegar si no es abogado. Si a eso le sumamos la composición de los otros poderes de la República, ¿no? Hagamos la cuenta de los últimos presidentes, sin ir más lejos. Del 83 hasta acá, no tuvimos ninguno que no sea abogado. Todos fueron abogados. Si usted... No sé. Bueno, hay una... Tengo mis dudas. Hay una que dice que podría estar fuera de esta lista. Tengo mis dudas. Pero al menos pasó por la facultad, ¿sí? Yo también pasé por la puerta varias veces. Sí. Y después tomemos, por ejemplo, las dos cámaras. El 60-70% son abogados. O sea que es, en buena medida, vivimos en un país gobernado por abogados. Así que doblemente saludamos a nuestros queridos abogados, porque los vamos a encontrar aún en los lugares más insólitos, ¿sí? A cargo de por ejemplo, la Secretaría de... el Ministerio de Salud, como en su momento tuvimos acá un abogado al frente, etcétera, etcétera. Recién usted habló del tema de... cómo se comunica hoy la información, que es a través de las redes. Los medios digitales, sí. Bueno, estaba leyendo Facebook en un día, por primera vez en la historia como récord, tuvo 1.000 millones de personas en el día en Facebook. En el día, sí. O sea, 1 de cada 7 personas del mundo usó Facebook, aunque sea un ratito ese día. Sí, realmente esto... Uno no se da cuenta porque estamos viviendo la historia. Pero algún día se hablará de esto. Mirá, en ese entonces, un día 1.000 millones de tipos. Hoy todos los días 7.000. No, pero igual es... Es una cifra, sí, que excede totalmente... No tomamos realmente. Yo creo que uno dice, como estoy diciendo yo, 1.000 millones, pero no se da cuenta que... Es uno de cada siete seres humanos. Uno de cada humanos. Siete en el mundo. En el mundo. Estuvo ese día conectado a Facebook. Dice, no hablemos de los que no usaron Facebook. Entonces, ¿cuántos usuarios de Internet hubo ese día? 2.000. Uno de cada 3.5. Es... Y hay 670 millones, creo que son, que se conectan todos los días. Todos los días, todos los días. Bueno, mucha gente, periodistas, abogados, yo mismo en mi consultorio tengo que tener una conexión activa a Internet todo el tiempo, porque buena parte de las obras sociales ya autorizan online. No, la presencia de Internet. El gran hermano de George Orwell llegó no de la forma que habíamos pensado, pero llegó. Y a eso yo le sumo otra cifra, Agostini. Google tiene mueve más dinero que sumando 4 o 5 presupuestos de países sudamericanos. Más que el presupuesto anual de la Argentina, seguro. Muchísimo más. Tiene más reservas que la Argentina. Tiene más reservas que el Banco Central de la Argentina. Y líquidas. En efectivo, para contarlas. Claro, porque el tipo mañana dice... No hay piripipi nuestro. Vamos a comprar la FM Río Gallegos. ¿Cuánto vale? Y uno le tira una cifra fabulosa para que le digan que no. Y dice, bueno, 100 palitos, toma. Es impresionante. Y mueven información, mueven voltios, mueven electricidad a través del mundo. Eso es todo. Electricidad y ondas de radio, es Internet. Y con eso se han hecho un imperio que realmente no tiene parangón en la historia. No tiene, el imperio romano al lado de Google es claro, un paisito. No existe, claro. Bueno, vamos a ir a una pausa. Antes, vamos a hacer una invitación. La Asociación de Síndrome de Down de Río Gallegos invita a una charla para el sábado 12 de septiembre. Que la charla va a ser desde las 15 horas hasta las 17 en el auditorio del Complejo Cultural. Ahí en José Ingenieros. El ex hospital. Exacto, el viejo hospital. José Ingenieros 58. Va a haber una charla abierta a cargo de Papás Viajeros de ASDRA. Ah, Asociación Síndrome de Down de la Argentina. Exacto. Sí, sí, gente muy activa, gente muy, muy gauchita. Recordemos el sábado 12 de septiembre de 15 a 17 horas. En el Complejo Cultural, en la calle José Ingeniero 58. Ahora sí, vamos al corte.